Carlos, que propone a nuestros oyentes un taller de culturas precolombinas, y aquí vino para venderlo. Porque como todo está en venta hoy en día, entonces vamos a vender culturas precolombinas. Yo diría que más que vender, ofrecerlo. Está bien. Acepto igual el término, porque hoy día es cierto, todo es venta. No, creo que lo importante de esto es que es tratar de conocer, acercarse a la América precolombina, a la América milenaria, porque es, bueno, la parte que falta de toda la historia que nos han enseñado durante tantos años en los colegios primarios, secundarios e incluso en las universidades. Todavía es el día de hoy que yo escucho, por ejemplo, hoy en la mañana escuchaba un programa para chicos en donde daban un comentario del tema indígena y donde decía que los indios que encuentra Colón cuando llega eran indios salvajes que... Y hablaban una serie de cosas, usaban la flecha, la macana, el bla, bla, bla, bla, que algunos tenían agricultura, pero que estos eran salvajes, y no se reiteraba un par de veces, y a pobres indios que vivían en esas condiciones. Bueno, realmente esos eran algunos de los indios que habían acá, se están pasando por alto un montón de cosas. Eso es una cosa que siempre ha sido, ¿cierto? Señor, una pregunta. ¿Cuál es la palabra exacta para nombrar a los descendientes de los antiguos habitantes de América? Indígenas, indios, ¿cuál es la palabra exacta que no los ofenda? Bueno. Autóctonos, no sé, la manera varias, que se puede uno referir a esta gente. O sea, bueno, lo que pasa es que la palabra, creo que la más aceptada para mí, o sea, la que yo después de tanto tiempo de ver, estudiar y observar, creo que sigue siendo indio. Siempre reconociendo que indio es un error, ¿no? Porque se les denominó indios porque pensaban los europeos que llegaban a las Indias, y eso no es cierto. Han llegado a un nuevo lugar. ¿A los indios les gusta que los llamen indios? Yo creo que eso dependerá de cada uno en sí, pero en líneas generales los no puedo ofender lo que son. No, al contrario, se autorreconocen como indios. Es que no es ofensivo, si uno, tal vez la ofensa puede estar en el grado con que uno dice las cosas, lo mismo que decir, en todo caso, para el caso de decir negro o decir judío. Yo creo que no ofende a nadie decir la raza o el color de piel que tiene, si es verdad. Como me dicen a mí, perdóname, vos sos judía, porque no saben cómo preguntarme. Y dicen, pero no sé, con otra gente por ahí uno ya lo tiene claro, que el ciego quiere que lo llamen ciego, el negro, negro, no de color. Ni de color, porque es de color negro. Claro, porque es vital. Pero lo que pasa es que muchas veces la gente no lo hace por mal, sino porque no quiere ofender, precisamente. No, para mí, el tema es, lo que pasa es que hay varios nombres aceptados para para esta situación. Ahora en África, ¿cómo se llaman? ¿No se llaman indios? No, son africanos. ¿Pero cómo se llaman los...? Nativos. ¿Nativos? ¿Tienen otra denominación? Porque nativo no es un nombre. Indio es más, incluso... ¿Aborigen? Genera más, o sea, da más idea de dónde. ¿Aborigen quiere decir del origen? Está aceptado. Tanto para cualquiera, para un inglés también. Un inglés que nació, pero por no supuesto. Creo. Soy aborigen de la Argentina. Exacto. Si yo me remito a la palabra exacta aborigen quiere decir que es del lugar, eso quiere decir. Si un tipo nace en Inglaterra, en Londres, bueno, es del lugar de Londres, o sea que es un aborigen de Londres. Eso es genérico. No, lo que pasa es que el tema de indio es más, o sea, da una idea de lugar, de dónde. Pero puede decirse aborigen, puede decirse nativo. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, los de Australia creo que tienen otra denominación. Nativos también. Nativos de Australia, que yo sepa, por lo menos nativos de Australia. Lo que pasa es que son los bosquimanos y otros grupos, pero ese es el grupo característico. Pero de todas formas son nativos en general. Bueno, nativos es una palabra que sí podemos utilizar todos. Nativo genérico, también es genérico aborigen. Pero los nombres que son aceptados indio o incluso amerindio. Se utilizó en un momento, ahora se dejó un poco de usar esa palabra, pero amerindio es la otra forma. Para determinar que, bueno, que es de América, que es el nativo de América. Pero ¿por qué de ellos? Porque hay indios de otros lados. No, lo que pasa es que también a veces también se generaliza y se dice indio por ahí, como dice Graciela acá, al nativo de Australia. O al nativo incluso de África, a lo mejor. Creo que en algún momento lo escuché por algún lado, esto no lo puedo asegurar, no arriesgo acá. Pero me parece que sí, que por ahí dicen si los indios o los de tal lugar. Porque es una generalización, pero no, o sea, en realidad el habitante de la Polinesia es el nativo de la Polinesia, el habitante de África es el nativo de África, o el africano o negro. Me parece que los de África les dicen aborígenes en general. Aborígenes nativos también. Pero bueno, eso es genérico. Por eso mismo, todo este tipo de cosas me parece tan importante en esto que queremos hacer acá, que es el taller, que es incluso para la participación, porque eso no va a ser totalmente pasiva, digamos, la participación de la gente, sino que se va a tratar de que de alguna forma intervenga, y en donde van a ver, aparte de diapositivas, hay videos, hay, bueno, aparte de las charlas, y además las bibliografías necesarias, los cuadros sinópticos por ubicar, para explicar toda esta realidad tan compleja, tan vasta, tan importante, tan hermosa en su faz cultural, que es todo lo que no conocemos de la América antes de la llegada de Colón. Si usted quiere un seguro mejor para su auto, su casa, su negocio y no pagar de más, consulte con un buen productor asesor de seguros. León Arbizer, productor asesor de seguros. 855-4670. 855-4670. Asesoramiento gratuito en todo tipo de seguros. Programas seguimos de charlando aquí en Ruido de Amigos. Seguimos, escuchábamos de la ópera Nabucco, que bueno, es el va pensiero, pero en este caso se llama Libertad por Nana Mucuri. Y tenemos dos informaciones para cerrar las gacetillas. Las últimas gacetillas de la tarde. El lunes 31 de octubre a las 20, en el programa de Todo con Todos que emite FM La Tribu, dará comienzo el ciclo El Inmortal del Sur, protagonizado por Daniel Miglioranza, y que saldrá al aire en dicho programa el último lunes de cada mes. ¿Sí? Bueno, va a tener figuras invitadas importantes como Ariel Ramírez, Hamlet Lima Quintana, María Elena Walsh, Horacio Ferrer y Leonardo Fabio, entre otros. La conducción del programa es de Julián Simón y la dirección general de Juan Félix Roldán. El cuarto año consecutivo del grupo de teatro Catalina Sur en el Teatro de la Ribera, Pedro de Mendoza 1821, con entrada de 3 pesos. Los sábados a las 21 horas y domingos a las 20, venimos de muy lejos. Es una creación colectiva. Y terminamos con las gacetillas, que eran muchísimas. Y vamos a ir ya redondeando con nuestros invitados de Sin Anestesia, de la Asociación Sin Anestesia, que son Ana y Luis. Y yo quería hacer una pregunta. ¿Cuáles son las actividades que hacen, aparte de las que estuvimos hablando? Sigo la pregunta. ¿Cómo se les ocurrió premiar programas? ¿Y cómo es este tema? Sí, bueno. Yo quería hacer una pregunta también sobre el tema premios. Uh-huh. Ustedes tienen que escuchar cuánto programa existe en la radiotelefonía. Claro, lo que se nos escapa más son las FM. Pero nos mandan cassette, muchos programas nos mandan cassette para que los escuchemos. Y otros son oyentes que recomiendan, porque tan sí. vasto el tema este de las FM, que están diseminadas por todos lados. Tengan en cuenta que esta banda de los que conformamos la Asociación Sin Anestesia está formada por gente que escucha mucha radio, ve mucha televisión. Pero además lo hace con una cierta atención. Aparte, digamos, de que los medios acompañen, lo hacen con una cierta atención. Y entonces hay ya una práctica en toda la gente que hace a la asociación, Escuchan 2 minutos y ya saben cómo es. No. Mirá, escuchamos en serio. Sí, pero escúchete, tenemos un caso con una oyente, ella te escucha el primer programa o ve el primer programa en televisión, no te espera una semana como generalmente se hace, ¿viste? Mm. Ella el primer día te marca cómo va a ser y no se equivoca. Tiene una intuición especial. Es tremendo. Vidente. Es tremendo. Pero además de eso, además... Es evidente. Claro. Y además de eso, digamos, los programas se graban. O sea, la gente, nuestra gente, graba los programas que escuchan o los que ven. Entonces, poder después elegir eso y tener una opinión formada sobre un espacio u otro es parte de una mecánica cotidiana. O sea, ustedes no solo son oyentes para premiar o para opinar, como ya estuvimos hablando, empezaron en ese tema, claro. Pero después se abrieron porque incluso premian actores. Claro, nosotros en el año 88 instituimos el 1 de abril, el Día del Oyente. Tendría que haber sido el 2, que es el día que se fundó la asociación, pero bueno, ahí es el Día de las Malvinas, no quisimos mezclar, lo trasladamos al día primero. Porque nosotros queremos devolver con eso algo, ¿no es cierto?, del reconocimiento hacia los que hacen los programas. Que ustedes, si no nos tienen a nosotros, los oyen. Es una cosa de ida y vuelta, ¿no es cierto? Sí. No hay programas sin oyentes. Claro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Y se nos ocurrió eso. Una cosa que fue muy bien recibida, porque no hay connotaciones ni políticas ni económicas, nada. Acá no es el Martín Fierro, claro. No hay intereses de celos ni de envidia. Todavía. Ahora yo les quiero hacer una pregunta personal sobre este tema. ¿Cómo hacen para digerir ciertos programas? Hay que tener un estómago bastante duro. Es un sacerdocio, Sí, porque yo te digo, a veces quiero ver otra forma de ver las cosas, ¿no? Quiero escuchar a ver cómo se encara. Otra opinión, sí, para ser amplia. En general, digamos, hay también una mecánica que uno aprende con estas cosas de escuchar o ver o leer con atención, es que al principio uno se enoja mucho con los que están del otro lado. Claro, porque a mí a veces me dan ganas de romper la radio y si no la rompo, bueno, cambio el programa. Yo soy de eso también, yo me enojo, les digo cualquier cantidad de barbaridades. Y ciertos personajes. Sí, hay ciertos personajes. Y a veces cuando uno tiene la ocasión de confrontar con ellos de manera personal, en algún lugar público, esta situación se pone muy de manifiesto. Hay algunos conocidos periodistas o conductores, digamos, con los cuales tenemos ya casi una cuestión personal porque han reaccionado muy mal, de muy mal modo, a las críticas que nosotros hemos hecho públicamente, digamos, con ellos delante. Pero se empieza a acostumbrarse, y esta práctica, digamos, de la confrontación con quien está del otro lado del micrófono empieza a tener un tono más civilizado hasta cierto punto. Como decía una película cubana, hay un punto del cual más allá. Pero una cosa que vos decías hace un momento, que es cierto, empezamos como a partir de un problema en la radio. Pero obviamente rápidamente acordamos entre todos que el tema no se podía limitar a un medio solamente, sino que tenía que ver con el conjunto de los medios en su totalidad, digamos, o cómo están estructurados los medios en la República Argentina y qué papel juega. Entonces, limitarnos a una de esas cosas pareció de entrada prácticamente absurdo, y por eso, bueno, entramos a trabajar sobre la totalidad de los medios de difusión, y por eso aparecen estos premios que vos mencionabas. ¿Y cómo se votan? Claro. Democráticamente votan, sí, todos los integrantes de la asociación. Sí, por supuesto, bueno, habrá quienes tienen argumentos más o menos sólidos para defender algo. Pero tiene que tener las condiciones que sea, que participe el oyente, claro, ¿no es cierto? Que sea pluralista, que sea democrático, que defienda la cultura nacional latinoamericana. Ese es un tema de nuestro programa. Claro. Entonces, porque hay programas que nosotros no los vemos. Y además, para cada uno esto tiene una versión distinta. ¿Y la primera vez cuántos premios dieron? Porque ahora es una lista. Como 180, llegamos hasta 180. Claro, pero ustedes no se olviden que nosotros damos premios no solamente a los medios de la Capital Federal. Claro, ese es un tema también. Claro. Tienen, sí, en el interior también. Temas de toda, sobre todo de la zona oeste, ¿no? Me parece. Pero en el resto del país, piensen ustedes, por ejemplo, que nosotros tuvimos desde el principio de la asociación una muy fluida relación con, por ejemplo, Radio Nacional. Con Radio Nacional y con las filiales de Radio Nacional. Las 40 filiales. ¿No? Esto generó, digamos, que estuviéramos permanentemente en contacto con ellos, permanentemente en contacto con la gente de las filiales. Muchas veces sabíamos nosotros más de lo que pasaba en las filiales que lo que se conocía en la propia Radio Nacional Central, en el RA1. Que porque tenían contacto con la gente. Y entonces esto nos abrió un vínculo bastante estrecho con toda la gente del interior, los que hacen medios en el interior. Al punto tal que a veces nos sorprende a nosotros mismos, como cuando recibimos material de lugares bastante lejanos y poco conocidos, y cuando después de mucho discutir decidimos que esto que nos mandan a veces merece una mención, o a nosotros no. Bueno, de repente encontrarnos con toda la banda que hace ese medio o ese programa en Buenos Aires, viniendo de los lugares de donde vienen, lugares los más insólitos, es totalmente emocionante para nosotros. Hay que pensarlo muy bien a quién se va a votar. Porque realmente estamos, nosotros que somos las Madres de Plaza de Mayo, que seguimos la lucha de nuestros hijos, eso es lo que nos querían nuestros hijos, lo que está pasando. Que haya hospital público, que haya escuela pública, que que los jubilados cobren un sueldo que puedan vivir los 30 días del mes, y bueno, y todas esas cosas de las cuales se pedían hace muchísimos años. Por eso sacaron a nuestros hijos, porque ellos ya pensaban políticamente así, ¿no? Y a los que no pensaban también. Bueno, a muchos de los que no pensaban también, porque estaban incluidos en algún papelerío que tenían, ¿no? Claro, porque ellos decían que eran tan culpables como lo que pensaban. Pero bueno, esa gente, toda la juventud le molestó. La juventud que salía y la que no salía también, porque, como decís vos, era por estar peligroso en un papelito. Y era peligrosa la juventud para esa gente, ¿no? Sí, pero yo pienso que no se acaba nunca la juventud, que la juventud la tenemos siempre. Es el hoy y el futuro, digamos. Sí, yo soy una sobreviviente de esa época, porque estaba en la facultad en esa época. Ajá. Así que realmente no estaba militando, pero estaba al lado de gente que estudié con compañeros de la facultad. Que seguramente no, alguno de ellos tenía que estar en algún tema bastante pesado en ese momento. Y sin embargo, bueno, acá estoy. No sé si era que tenían todo tan minucioso o no. O no lo tenían tan minucioso. Sí, no sabemos. No lo sabemos. Yo pienso que el hecho de estar, aunque sea ideológicamente afín, aunque no estuvieran activos, ya era suficiente para en esa época para que desaparecieran, ¿no? Claro. Es decir, de cerca o de lejos. Ser disidente, porque eran disidentes. Sí, simplemente nuestros hijos eran luchadores populares y querían todo esto, todo lo mejor, que no pasara esto. Y bueno, yo creo que ser disidente no es un delito y no tiene por qué sacarse. Realmente pienso, además, nosotros siempre decimos que nuestros hijos tenían que haber actuado la justicia. que lo hubieran juzgado para ellos decir lo que eran y lo que no eran. En otros países y en otros momentos, incluso en nuestro país se ha hecho. Pero por pensar ideológicamente, no creo que lo tengan que poner en la cárcel ni nada por eso, por el estilo. Claro, ¿no? Ahora justamente, ya que hablamos sobre eso, está la prueba de lo que ahora Menem dice respecto a la PDH, que lo excluyó. Y bueno, ya son enemigos, todos los que están en la PDH ya... son enemigos, dijo. Vamos o a sea decir que estaba programada la invitación para las madres, sí. Y que no es buscada por este tema, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que no deja de dar motivos este gobierno. Bueno, yo pienso que la PDH tenía que es lo menos que pudo hacer, ¿no? Porque nosotros las madres, desde el año 90, que él dio el indulto, nosotros decíamos que Menem era como los que él indultó. Como los asesinos de nuestros hijos. Ah, bueno, Alfonsín también. Además, es que nunca estuvo cerca del pueblo, jamás estuvo cerca del pueblo. Más bien, se inclinaba siempre hacia la derecha, siempre fue una persona de derecha, más bien, ¿no? De manera que no es de extrañar demasiado, ¿no?, que hubiera procedido de esta forma. Sí, ¿qué decías, Graciela? Que vamos a pasar a un tema musical. ¿Qué elegiste para ahora, Azucena? Elegí Esos ojos negros de León Gieco. Uh-huh. Que lo ha hablado, ¿no? Es decir, era una persona amigable, autoritaria, afectiva. ¿Te has dado cuenta por la voz? Mira, por supuesto que todos nos llevamos chascos a veces, ¿no? Pues, yo me acuerdo que una vez, estando en Protagonista, yo estuve 6 años en Protagonista, vinieron oyentes de la provincia de Santa Fe y creyeron que yo era un gordo alto. me escuchaban desde Santa Fe y pensaban, se imaginaban a Esquinoca como un gordo alto, y yo era soy un flaco petizo. Nada que ver. Bueno, pero eso se da muchas veces. Se da muchas veces, pero de todas maneras estoy buscando acá entre los papeles una frase. Podemos escuchar José María, casi escuchamos a Serrat. Vamos a ver a Serrat. Así como el pensamiento de los gobernantes queda impreso en la piedra de los monumentos, el alma profunda del pueblo perdura en las canciones. Uno se pregunta por qué la década de los 40 generó un cancionero solidario con la monarquía. Es frecuente ver cómo los más desheredados sienten pena y sueltan lágrimas por algún revés en la vida sentimental de una princesa. Entonces, como ahora, ¿quién sabe por qué extraña pirueta freudiana la voz de la calle se alió con la desventura monárquica? Y mientras Franco negaba el pan y la sal a Don Juan, por los patios de vecinos se alzaban voces de compasión hacia infantas, reinas y demás. Seguimos en Rueda de Amigos. Pasamos entonces, Luis, el que viene, y después está Eve. Exactamente. Quería comentarles, traje lo de Serrat porque Serrat hace menos de 2 años tuvo al aire un programa, la Radio con Botas, en una radio de España, ¿verdad? Y recorrió toda la historia de España y bueno, tuve la posibilidad a través de un amigo que me acercaran casi todos los programas que hizo, lo tengo en 3 cassettes enteros grabados. Y bueno, me pareció traerlo como ilustrativo también porque es una voz aquí. Insisto, yo y muchos argentinos le tenemos una suerte de simpatía, además de confianza, ¿no? Porque esto que me preguntaba él recién. Yo coincido con lo que una vez un compañero, un colega, Ricardo Horvat, decía en una nota que le hicieron en La Maga respecto de la radiodifusión en general, ¿no? Pero él decía, a través de la voz el oyente puede quererlo o no quererlo al que está expresándose. Yo creo que pasa una cuestión así de vínculo afectivo, ¿no? Y de determinación, decir, este tipo... Es sincero o no. Es sincero o no. No sé, me parece honesto o no. O no. Digo... Quizás los argentinos con tantos años de escuchar doble discurso nos adiestramos en eso, ¿no? Es decir, estamos como duchos. Ahora, escuchamos y me parece que me está mintiendo, ¿no? Es sincero. Nos pusimos un poquito ágil en eso, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, los discursos y los primeros tiempos de Alfonsín, todo el mundo le creía lo que decía. Era su voz. Su voz dentro de un marco de contención de formas y modos y contenido, ¿no? No es el persuadido, estoy persuadido, estoy convencido, vamos a hacer un gobierno honesto, dijo. No solo lo que decía. Quedarle con las felices Pascuas. Claro, bueno. Hubo acontecimientos... Sí. Que marcaron duramente al gobierno de Alfonsín. Sí. Digo por lo de Serrat porque viene tantos años y lo sigue queriendo tanta gente, ¿viste? Como es que Serrat es como de la familia, realmente, sí. Pues está bien. Yo creo que esto tiene que ver también con la conducta, ¿no? Más allá de la voz. Serrat tiene una conducta. Totalmente. Claro, como tiene una conducta tanta gente, yo no puedo... Ahora vamos a escuchar a Eve, ¿no? Sí, la vamos a dejar, Para cerrar el programa porque ya acá el turco nos está haciendo señas como el penado 14. Está muy bien. Eve tiene una voz... que yo le creo, yo le creo, porque es una voz firme, segura. De alguna forma vos preguntás si se puede mentir con la voz. Sí, se puede mentir, por supuesto, no, más bien se puede mentir. Pero quiero decir esto, cualquier oyente que haya ido un día a la plaza o que haya escuchado a Eve por los micrófonos de un canal, la vea a una Eve con una voz, con un tono, con una expresión fuerte, ¿no? A mí esa expresión fuerte me traslada lucha, me traslada confianza, seguridad, le creo. Pero Eve, sin embargo, es esto que vamos a escuchar también. Entonces vamos a despedirnos agradeciendo a José María Esquinoca que nos acompañó en esta rueda de amigos, a Enrique Mencachi que se incorpora a esta rueda de amigos y decirles, bueno, hasta el miércoles. Sí, escuchamos la voz de Eve. Gracias, Luis. Realmente no podía caminar mucho más ligero. Pero qué puro había. Y el solcito estaba lindo. Así que caminaba despacio. Llegó al banco, lo sacudió con el pañuelo, se sentó. Tenía un poco de fatiga. Pero si uno se queda quieto un rato, se pasa. El chico solo apareció de repente. Le tendió una pelota de colores. No era bueno para su fatiga, pero jugaron un rato. Después el chico se sentó al lado. Lo vio ponerse una pastilla debajo de la lengua. Le preguntó de repente, ¿es feo ser viejo? Tuve que pensar. Cuando yo era chico, tenía mucho prestigio, pero ahora me parece que llegué tarde. Pero no se lo dijo. Tampoco le acarició el flequillo, aunque estuvo a punto. No, al contrario, contestó. Es el mejor momento de la vida. De veras, crecé tranquilo. Graciela Arbizer y Azucena Brunel compartieron con usted Rueda de Amigos. Los invitamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde a un nuevo encuentro en...